Viernes 24 de febrero. El novio está con ellos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Comentario al Evangelio por Micaela. Nos parece que se han puesto de acuerdo el profeta y el evangelista en una cosa, que el Señor está con nosotros y que no es algo inconveniente mostrarnos alegres y confiados. La teóloga Dolores Aleixandre nos sugiere aprender a vivir en esta nueva escuela de danzantes que es la Cuaresma, agradecidos al Señor que nos ha devuelto la alegría de la salvación, que nos ha cambiado nuestro mortificante sayal por un vestido de fiesta, poniendo fin a nuestro aburrido luto. Termino con sus alentadoras palabras, palabras que nos animan a vivir una cuaresma diferente. Vivir la cuaresma desde la insistencia en nuestra necesidad de conversión como única banda sonora puede tener el efecto contrario de lo que pretende y convertirnos, mira por dónde, en gente frustrada por no alcanzar tan altas metas de perfección, o, siguiendo la metáfora de la danza, agarrotados tímidamente en un rincón de la sala de baile, torpes de pies y duros de oído para captar la música que intenta seducirnos con su ritmo, incapaces de aventurarnos en un movimiento que no sabemos dónde puede conducirnos. ¿Bailamos? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.